Bienvenidos, docentes sanjuaninos. Agradecemos la presencia de los que se han trasladado desde diferentes departamentos de la provincia de San Juan. También a las organizaciones sindicales que nos acompañan. Acá están los compañeros de la Asociación Bancaria, como la CGT, ADICUS, la CTA, acompañando el reclamo de UDA, también a la gente de Salón, el reclamo de UDA, UDAP y AMET. Toda la docencia sanjuanina que se trasladó de diferentes lugares, a los docentes cachayeros que se hicieron presentes desde hora temprana para esta movilización, para poder entonces llevar nuestro reclamo que sea escuchado por la ministra de Educación y las demás autoridades. La educación no se negocia, no se vende. Llega al centro cívico con este reclamo la docencia sanjuanina, los docentes sanjuaninos que se hacen presentes. De San Juan, que sabemos que no llegan a fin de mes, a los padres que no pueden con los gastos que genera la educación sanjuanina hoy, a todos los convocamos para este reclamo docente. La docencia sanjuanina está acá en el centro cívico. Esperemos que las autoridades escuchen este reclamo, no solo de la docencia sanjuanina, sino también de toda la comunidad. Que no cesen los aplausos, porque los docentes unidos se hacen presentes acá. La docencia unida está presente en esta convocatoria, en esta movilización del 24 de febrero, como debemos estar presentes también el 5 de marzo. Aplauso, ha llegado la docencia sanjuanina al centro cívico. Este gobierno que quiere infundir miedo con los descuentos, pero reclama el legítimo, el digno y corresponde. Aplaudimos a los compañeros que desde la casa de Sarmiento vienen marchando, movilizándose, a los compañeros de zonas alejadas que han hecho el esfuerzo, el sacrificio para decir que estamos presentes. Vamos, negándonos la invitación a toda la comunidad. Nos vamos a preparar para este abrazo simbólico al centro cívico. Padres, a toda la comunidad le pedimos este acompañamiento sincero, porque estamos luchando también para que nuestros alumnos puedan concurrir, puedan tener las condiciones dignas para desarrollar la tarea educativa. Este es un reclamo de la comunidad sanjuanina, que no llegue a fin de mes, que este salario pueda cubrir las necesidades mínimas y no llegar a niveles de indigencia. Vamos, compañeros, vamos a la comunidad sanjuanina a unirse a este reclamo de los docentes, que en este 24 de febrero dicen: ¡paramos! ¡Viva la educación! ¡Viva la docencia sanjuanina! Cuando nos dicen son unos cuatro gatos locos, te decimos que no, que estamos presentes acá recorriendo las calles en este abrazo simbólico para que sean escuchadas las autoridades. No somos cuatro gatos locos, somos todos los docentes que están unidos en un solo reclamo, que están pidiendo condiciones dignas y también un salario que corresponde a la tarea realizada. ¡Vamos, docentes! ¡Vamos, la comunidad sanjuanina! ¡Unidos en este reclamo! ¡Viva los docentes! ¡Viva la comunidad sanjuanina! Y de continuar esto, el 5 de marzo también vamos a estar en las calles, porque el reclamo tiene que ser escuchado. Porque la paritaria es el espacio adecuado para toda negociación. Es un derecho adquirido. Vamos, compañeros, vamos plegando en todas las escuelas. Hemos preparado un petitorio para llevar a la obra social provincia. Sabemos del esfuerzo, del sacrificio de los que han venido a zonas alejadas como Cacha, que se hizo presente a primera hora, y de los diferentes departamentos, pero debemos acompañar también este petitorio a la obra social provincia, porque se hace un aporte y a la hora de ser atendido por el agente de salud, por tener el medicamento que necesitamos, tenemos que pagar una diferencia que no es justa, porque el aporte se hace mes a mes. Así que por favor, acompañemos este petitorio de la obra social provincia. Este petitorio para una obra social provincia que responda a la exigencia para cubrir entonces la social provincia, porque no tiene la cobertura suficiente y necesaria. Debemos este reclamo ya a la obra social provincia. Vamos, sumándonos los compañeros que están en los costados. Vamos, llevemos este reclamo porque necesitamos la cobertura, porque necesitamos esta obra social que aportamos todos los meses. Vamos a llevar ya este reclamo.